Es momento de sanar, mujer preciosa. Espíritu, tu esencia es una joya. Enaltece al Creador. Ha soportado tempestades, pero siempre encuentras fuerza en tus verdades, aquellas que te dan la razón, aquellas que te indican que esas querellas son tan innecesarias como la ira o la venganza. Eres radiante como el alba, iluminas el mundo al despertar. En tu mirada y fortaleza encarnas a cientos de reinas exiliadas. Superas obstáculos con gallardía y palpitas las heridas. Los hombres siempre te admiran por ese don tan generoso, el de perdonar. No tienes miedos ni barreras.